Ya nos quedan poquitos domingos para que se acabe el año litúrgico. Los domingos del tiempo ordinario culminan con la fiesta de Cristo Rey. Eso ya lo saben ustedes, ¿verdad? Cada año lo celebramos. Y luego, después de la fiesta de Cristo Rey, ya sigue el primer domingo de Adviento, preparación de la Navidad. Y ya se acabó otro año litúrgico y otro año también civil. Así vivimos de aprisa. Y en esta mirada, en esta perspectiva de lo aprisa que vivimos, qué bien nos viene un mensaje de la palabra de Dios como el que escuchamos. Y que les decía, el pueblo judío lo cuida mucho. Por eso se ponen sus filacterias, sus cositas aquí, con la, lo que tiene adentro es el mensaje. Escucha, Israel, no se te olvide, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y nos viene, son nuestros hermanos mayores, ¿verdad? Los judíos nos entregaron todo el Antiguo Testamento. Y hoy no nos vamos a fijar mucho en la teología que trae todo esto, porque el que Jesús le confirme a él, le diga, mira, al escriba, no estás lejos del reino de Dios. Por ahí vas, por ahí es. Deja entrever San Marcos que se dio cuenta Jesús que no lo estaba tanteando, como otras veces que le hacían preguntas, dicen, para ponerlo a prueba. Este no lo estaba poniendo a prueba. Él estaba preguntándole de los 613 preceptos del judío, ¿cuál es el más importante? Y si leemos nosotros esos preceptos del judío, ahí en los primeros 6, 8, 10 nos vamos a encontrar, sin lo del prójimo, nos vamos a encontrar que hay que amar al Señor porque es único, que no hay muchos, y que hay que guardar su palabra, y que hay que recordar la liberación, y cómo sacó de la esclavitud. Total, un buen puñito de los primeros se podría decir, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios. Ahí empiezan la calidad de esa respuesta del amor a Dios. De manera que la pregunta era sana. ¿Cuál será el primero? Pues el primero que, con el que empieza ahí tu lista de 613 preceptos. Ahí, mira. Y se sorprendió el escriba de que le dijera, y a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos son el mandamiento más importante, o sea, dos en uno. Les decía que no nos metemos a hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es la teología que vino después y que nos ayudaron los santos padres a entenderla y a hacer la teología de Santo Tomás de Aquino, a desmenuzar todo eso que nos enseña la palabra de Dios. Pero eso es para otra ocasión, tiene que ser para cuando vengan otras lecturas que nos ayuden más a entenderlo y asimilarlo. Muy claro, para que no haya duda, el primero, el más grande, lo esencial, lo que no puede faltar, amar a Dios sobre todas las cosas. Nosotros creemos en Dios nuestro Padre, ¿verdad? Sin consideraciones, sin límites, sin aclaraciones. Creemos en Él porque Él nos ha dado todo. De Él venimos y nos ha dado todo lo que somos y tenemos, y más que nos espera, que nos tiene preparado. Amar a Dios sobre todas las cosas, al Señor tu Dios con todas las ganas, con todo lo que podemos y tenemos. Dice que con toda el alma, con todas las fuerzas. Y ese libro del Deuteronomio está haciendo que se recuerde todo el éxodo. ¿Se acuerdan que allá en el, en el relato del Éxodo, Moisés sube al cerro y baja con las tablas y los encuentra adorando ídolos, la rompe, tiene que subir otra vez, vuelve a traer los mandamientos. Es todo un acontecimiento, la salida del pueblo de Egipto tras el desierto, 40 años, para poder llegar a una tierra que ya sea mi tierra, nuestra tierra. Y el pueblo que vivió después, porque quién sabe de los que salieron, cuántos llegarían con todas las pruebas y castigos que pasaron, ¿verdad? No entró ni Moisés, ni entró Aarón. Metió Josué al pueblo, fue el que lo metió a la tierra prometida después de esos 40 años. Y Jesús le agregó, tomándolo del libro del Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es, dijo Jesús, lo más grande, lo más importante. Y le dijo, qué bueno que lo dices, qué bueno que lo sabes. No estás lejos, estás cerca de lo que debe ser, de lo que debes creer. El escucha a Israel, el Shema, esto es con toda la solemnidad, como diciendo, fíjate lo que te voy a decir, abusados, abusados, dice. No lo vayas a olvidar, tenlo en tu mente, en la palma de tus manos, dice. Prolongarás tu vida, serás feliz, te multiplicarás en una tierra que mana leche y miel. El Deuteronomio le está cargando la enseñanza al judío, que no lo vaya a olvidar, que lo tenga muy presente, que lo tenga frente a sus ojos, que lo pronuncie constantemente, porque eso le va a dar vida, lo va a hacer vivir, le va a dar felicidad. Eso es lo más importante. Vas a crecer en una tierra que no te va a faltar nada. Que quiere decir, Dios va a estar contigo porque tú crees en Él, porque lo amas, porque lo obedeces, vamos a ver luego. El mandamiento del amor da sentido a los demás mandamientos, a los 10 y a los 613 que decíamos. Por eso es tan importante. El culto que le damos a Dios no se entiende si no es a la luz del amor que le debemos a Él y al prójimo. Vale más, dijo el escriba, que todos los holocaustos y sacrificios, ¿se fijaron? O sea, todo lo que te ofrecemos, y aquí es donde empezamos a ponernos el saco cuando hablamos de la Eucaristía, lo que nosotros celebramos, por ejemplo el domingo, adquiere sentido si nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo. Esa tarea no es fácil, esa tarea es difícil. Nos cuesta trabajo amar al prójimo. Cuando decimos amar a Dios, decimos sí, pues Dios es bueno, no tiene defecto. Pero Dios es el que me manda que lo quiera en mi prójimo. Y si yo amo a Dios y a mi prójimo, entonces sí viene todas las bendiciones de Dios y el sentido de lo que ofrezco, de lo que pido. Y la razón de correspondencia de lo que recibo. O sea, mi relación con Dios está viva. Y eso es lo que da sentido. Y eso, imagínense, en el año de la fe, todo lo que debemos pensar. La obligación del cumplimiento del mandamiento y de los demás mandamientos que Dios propone viene por agradecimiento de aquella liberación de la esclavitud del pueblo de Israel. Nosotros hoy decimos por la liberación y que hace de nuestros propios pecados. El bautismo nos lo regala porque lo heredamos y nuestros padres llevan, nos bautizan y Dios nos perdona. Pero luego viene el pecado personal. Cuando yo ya sé que me tengo que portar bien, cuando yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago, yo soy responsable de esa infidelidad, de ese pecado, de esa falta, de esa desobediencia. Cuando Dios me perdona, y tenemos un sacramento del perdón. El bautismo también perdona. La unción de los enfermos también perdona. Cuando nosotros nos damos cuenta que Dios nos perdona, nace el agradecimiento, nace la gratitud. Señor, tú me has liberado, tú me libras de mis pecados. Yo te amo, te correspondo obedeciéndote, amándote. Entonces viene como una correspondencia. Amor y fidelidad, que en muchos salmos, me puse anoche a buscar algunos, un montón de salmos, primero cantan la fidelidad y el amor que Dios nos tiene a nosotros, pero también, como el 119, nos habla de que nosotros correspondemos al amor que Dios nos tiene, amándolo y obedeciéndolo. O sea, amor y fidelidad son maneras de corresponder al amor que Dios nos tiene. Los mandamientos llegan al corazón, quedan en la memoria y se convierten en principios que orientan toda la existencia. Llegan al corazón porque es el agradecimiento, decíamos, porque nos libera. Entonces, primero, gratitud, que nace del corazón. Y luego, no lo olvides, la memoria también, no olvides todo lo que Dios te ha dado y cómo te quiere, y cómo Dios es fiel a lo que promete. Y luego, lo tercero, pues que te lleve a tener una actitud frente a la vida, que te lleve a un comportamiento, que nos lleve a un comportamiento. Se convierten en principios que orientan mi existencia. O sea, me dan la razón por la cual yo vivo y por qué me porto bien. ¿Y por qué me tengo que portar bien? Pues porque Dios te ama y porque tú le correspondes amándolo. Y el portarte bien es obedecerlo, es cumplir su mandamiento, porque luego, lo que decía el Levítico, el Deuteronomio, perdón, serás feliz y crecerás en una tierra que mana leche y miel. No es, entonces, el amar a Dios y el amar al prójimo una simple síntesis de los mandamientos. No, no es una síntesis nada más, un resumen. Es la clave de la ley. La ley está hecha por amor. El que Dios me ponga una ley y el que yo guarde la ley es porque amo, es porque Dios ama y no por otra razón. No por miedo. No es porque todos los mandamientos los voy a resumir y con eso cumplo un puño de mandamientos, no. Ese es el sentido que lleva el que yo guarde la ley o el que yo me porte bien. Son el fondo, lo que da sentido a la ley. La ley está hecha por amor. Amarás a Dios porque te ama. Por eso debes corresponderle amando también. No hay, mis hermanos, mayor experiencia de fe, con toda seguridad, decíamos en el año de la fe, no hay mayor experiencia que descubrir primero lo que Dios me quiere y ver cómo es la manera de que yo le corresponda amando. No hay mayor experiencia de fe. Es vivir una relación de amor con Dios. Y yo pensaba también, cuando nosotros nos damos cuenta que alguien nos quiere y que nosotros lo consideramos importante o muy hermosa o muy un sueño dorado, que alguien se enamore, se quieran y se logra, ¿cómo viene la felicidad? ¿Cómo viene la alegría de tener ese encuentro, esa relación? Cuando se trata de Dios, es lo máximo. ¿Quién más podría importarnos que nos quisiera sino aquel que es la fuente del amor? El que no falla, el que da todo, el que va adelante, porque esa era la autoridad, les decía que para comentar en otra ocasión, la autoridad y la fuerza de Jesús para decirnos, este es el mandamiento mayor, el del amor, es, lo sabemos, que Él nos amó primero. Nos gana amándonos Él primero, de manera que nos compromete. Hasta pena nos daría, siendo bien conscientes, todo lo que Él nos quiere y nosotros que no correspondamos. Eso es lo que nos llega en la Semana Santa, ¿verdad? Es lo que nos pega cuando viene la pasión de Cristo. Todo lo que Él nos ama y nosotros, qué pobres nos quedamos en corresponderle. A todo nos pega. No se puede amar a Dios sin amar a las personas, sin amar al prójimo. Y esto lo aprendemos del mismo Dios que nos hace libres, nos libera, nos deja crecer. Entonces hay que amar al hermano, al prójimo, a las personas, porque amamos a Dios. Porque lo amamos a Él y Él nos manda que amemos al prójimo. Nosotros con mucho gusto lo queremos y perdonamos y todo lo que el Evangelio luego ya nos amarra, nos compromete, ¿verdad? Amar al que no nos quiere, porque amar al que nos quiere, qué chiste, ¿verdad? Eso lo tenemos aprendido. Amar a Dios quiere decir escucharlo, adorarlo, buscar hacer su voluntad, aprender muchas cosas de Él, como cuando nos queremos con alguien, buscar pensar como Él piensa, tratar de ver lo que nos pasa como Él lo mira, que sus pensamientos sean los que tuvo Cristo Jesús, ¿se acuerdan de San Pablo? Identificarme con Él, intimar con Él hasta donde yo pueda. ¿Qué tanta relación íntima puedo llevar con Dios? Los santos llegaban al éxtasis. Nosotros a ver hasta dónde podemos identificarnos con Cristo. Por eso, gracias. Las capillas de adoración perpetua nos facilitan ponernos de modo para intimar con Él, para escucharlo y para hablarle, para expresarle y para recibir lo que Él expresa. La fe me va a llevar al amor necesariamente. La fe, con el amor, se ilumina, se alegra. El creer en un Dios que me ama es muy diferente creer un Dios que me pone leyes por ponérmelas, ¿verdad? Es diferente la razón por la cual yo creo. Que María, nuestra madre, mis hermanos, nos lleve al amor de su Hijo, que dio la vida por nosotros, para hacernos libres, para enseñarnos el camino del amor. Decimos, como Él nos ha amado, que nos queramos entre nosotros, como Él, Jesús, nuestro ejemplo, nos ha amado. Que San Miguel Arcángel nos defienda del odio, del resentimiento, del celo, etcétera, de todo lo que aparta del amor de Dios y del amor del prójimo. Amén.